COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga la operadora Natacha Bianchi. Tenemos hoy un programa, bueno, con distintos temas, con temas que tienen que ver con cumpleaños que por ahí han sucedido. Vamos a continuar con nuestra amiga Mabel Freixas, que nos estaba hablando de la evolución de un chiquito y de su evolución más que nada referida específicamente al lenguaje. Estaremos seguramente con nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer, nuestra columnista, nuestra amiga psicóloga, que nos va a dar unas cuantas sugerencias de cómo ayudarnos y ayudar a alimentarnos y a comer sanamente desde todos los lugares posibles, ¿sí? Y también escucharemos al doctor Walter D'Andrea. Él es médico neurocirujano del Hospital Pirovano. Y vamos a hablar, ya que, bueno, con tantos accidentes que ocurren y demás, ¿qué es esto del traumatismo? Sobre todo del traumatismo que se provoca en la cabeza, ¿sí? Y fundamentalmente con el traumatismo que se provoca en la cabeza con los accidentes, ¿sí? ¿Te parece, Luis, los temas? Sí. Por ahora. Vamos. Y vamos a tener un tema musical especial, ya te aviso, para que sintonice uno de nuestros amigos, Fernando, acá de la retaguardia, porque vamos a tener un tema especial para él. Ah, mira qué bien. Bueno. Porque hay muchos temas sobre Cristina, sí. Sobre María. Sí. ¿Él sabrá que hay temas sobre Fernando? No sé. Bueno, vamos a ver si, nunca si le gusta el tema, a lo mejor. Bueno. Qué sé yo, es una perlita. Pero, para ¿Es un tema que le cantaban a Fernando VII? No, es bastante más actual y tiene que ver con esto que nosotros a veces hacemos de ubicar a alguien que cumple años o alguna fecha en especial en relación a algún cantante o algún conjunto o algún tema musical. Y bueno, apareció Fernando. Bueno. Entonces después escucharemos el Fernando de qué se trata. Bien, y recordarles también a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook oidmortales2011 o a través de una línea telefónica donde pueden dejar mensajes, que es el 35-331744. Y si quieren volver a escucharnos en la semana, porque hoy lunes por ahí no pudieron escucharnos, por la razón que fuera, injustificada obviamente, nos pueden volver a escuchar los martes a las 12 del mediodía, el sábado a las 13 horas y o el domingo a las 17. Siempre por www.laretaguardia.com.ar. Bien, bueno, vamos a una pausa y volvemos. Muy bien. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y sí, que por dónde empezamos ahora. Vamos los a los temas que teníamos. Sí, de los temas que habíamos hablado, vamos a empezar con nuestra amiga licenciada Irene Seltzer. Ella nos visitó el año pasado dándonos la posibilidad de acercarnos a su bibliografía, el libro que ya ha escrito en inglés y en castellano, que presentó en la Universidad de Belgrano, y que tiene que ver con sugerencias, con ideas que ella nos ofrece para trabajar el tema de la comida y de la alimentación con nuestros hijos. Fundamentalmente, esto tiene que ver cuando uno ha tenido ya alguna dificultad con la alimentación, y puede llegar a trasladársela a sus hijos, o bueno, cuestiones que ella nos va a ir charlando. Así que si les parece, vamos a escuchar el primero de los audios en donde ella empieza ya a ofrecernos algunas de estas sugerencias. ¿Lo escuchamos? Dale, vamos. Estas son las sugerencias. Entender, por ejemplo, un padre, una madre, que su hijo o su hija no tiene una buena autorregulación con respecto a comer y que esto es algo que se logra. ¿Cómo se logra? Empezando a tener entendimiento de cómo se siente el hambre fisiológica, que se siente como mariposas adentro del estómago, que se siente como un dolor de cabeza cuando uno ya pasó mucho tiempo sin comer. También hay que entender, una madre y un padre, es importante que sepa, que quizás su propia autorregulación no es una autorregulación sana porque creció en un ambiente en que le han quitado o dado comida cuando tenía o no tenía hambre y no pudo aprender a respetar su hambre fisiológica. Otra sugerencia es que como padres tratemos de respetar el hambre fisiológica de un hijo, porque finalmente, al final de cuentas, sí respetamos cuando un hijo o una hija tienen sed. No ponemos en duda si tienen sed. ¿Por qué entonces vamos a poner en duda si tiene hambre y darle o no darle de comer cuando dice que sí tiene hambre? Una sugerencia es también preguntarle a su hija o a su hijo si tiene hambre y respetar la respuesta. Esto quiere decir que primero tenemos que explicarle, el hambre se siente como algo en el estómago. Cuando uno no lo siente en el estómago, sino que lo siente en la cabeza o en la boca o simplemente tiene ganas de comer, pero no siente hambre en el estómago, que son las mariposas de las que hablé antes, entonces tiene hambre emocional. Bien, escuchamos entonces el primer audio de la licenciada Irene Celser. Vamos ahora por otras sugerencias en un segundo audio. Vamos a escucharla, ¿sí? Una sugerencia más que les quiero dar es una que es muy importante y es que tenemos que reflexionar que si nosotros padres tenemos una historia de problemas con la alimentación, tenemos que tomar un paso hacia atrás y reflexionar en cómo empezó. Empezó quizás parte porque nos han tratado con una falta de confianza en la forma en que nos dieron de comer, nos hicieron limpiar todo el plato o nos dijeron que no podíamos comer cuando queríamos comer, no, ya comiste demasiado. Entonces, esta falta de confianza en nosotros, en nuestro cuerpo, en cuando tenemos hambre fisiológica, quizás es parte de una raíz por la cual tenemos problemas ahora. Eso es algo que es bueno reflexionar para poder saber en dónde estamos parados con respecto a nuestros hijos. Otra sugerencia es que nosotros como adultos no tenemos que entrar en pánico si vemos que nuestra hija o hijo come demasiado o come muy poco. Estos son vaivenes en el que su hijo o su hija empiece a aprender a comer con hambre fisiológica. Si usted cada vez que le pregunta a su hijo o a su hija, ¿tenés hambre? Después de haberle explicado cómo se siente el hambre fisiológica, alguna vez va a comer más de lo que quiere y alguna vez va a comer menos y es un aprendizaje. El tema es que su hijo o su hija empiece a poder tener confianza en su cuerpo y en las señales de hambre que manda su cuerpo. Ahora, todo esto que nos sugiere la licenciada Irene Celser está bárbaro, pero mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo tengo que ponerle yo a estas prácticas, a estas sugerencias, a todas estas ideas que nos está dando como para que esto empiece a verse en el día a día? O sea, ¿cuánto tiempo me va a llevar a poner en práctica todo esto? Vamos a ver qué nos dice como último audio la licenciada Irene Celser. Una sugerencia importante es que esto lleva tiempo. No es algo que se puede hacer en un minuto, ni en una hora, ni en un mes. Y también lleva tiempo, y esto es otra sugerencia, aprender a apreciar tomates o espinaca en vez de un pedazo de torta. A medida que podemos comer la torta cuando queremos, sin que nos digan, no, eso no podés, uy, eso es un horror, vamos a aprender a apreciar la espinaca o los tomates. Y nuestro cuerpo solo nos va a pedir quizás de comer una ensalada en vez de algo dulce. También hay estudios que dicen y que muestran que hace falta probar una comida muchas veces antes de tomarle el gusto. Y esto es algo que lo hacemos con nuestros hijos, ofreciendo sin obligar. Y la última sugerencia que tengo hoy para darles es que este tema de la autorregulación se descubre en un ambiente de cariño y de confianza y no en un ambiente de opresión. Bien, interesante todo lo que escuchamos. Interesante no solamente para pensarlo desde la alimentación, yo lo pensaba también desde, desde cuando nosotros trabajamos en salud, ¿no? Y hablo con mis compañeras de trabajo y demás, cuando uno pone lo suyo, su subjetividad, lo que le pasó en la vida, para de alguna manera decir cómo los demás tienen que manejarse con su salud o cómo deben hacer lo que deben hacer. Y todo parte desde la vivencia de cada uno, ¿no? Y esto tiene que ver también con la alimentación y también tiene que ver con otros procesos relacionados al fenómeno de salud y enfermedad. Por eso me pareció interesante traerlo, no solamente por la alimentación, sino también por el tema de la salud en general, y repetir nuevamente alguna vez algo que dije, que es, en general pareciera que nosotros los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, somos los que sabemos y los demás son los que creen. Cuando en realidad muchas de nuestras cosas, de lo que se supone que sabemos, parten de nuestras creencias y no tanto de nuestra sabiduría, ¿sí? Así que, bien, vamos a cambiar de tema, Luis, ¿te parece? ¿Cambiamos de tema o vamos a un tema musical? ¿Cómo es? ¿Te lo presento el tema, crees? Presentame el tema, no sé. Te va a encantar, ya te digo que a vos te va a encantar, bueno. Porque este es un conjunto que si bien ya no está más, es un conjunto que a vos te gusta y cuando vas en el auto lo escuchás, tenés un CD, son cuatro personas, dos chicas y dos muchachos. ABBA. ABBA, ¿sí? Ah, muy bien, sí, me gusta. ¿Y por qué ABBA hoy? Porque ABBA hoy, uno de sus integrantes, y ahora discúlpenme por el nombre y el apellido, el nombre por ahí alguna vez lo hemos escuchado en un tenista, Björn Ulvaeus, es sueco, y nació un día como hoy, es uno de los integrantes del grupo ABBA, que hoy cumple nada más ni nada menos que 70 pirulitos, ¿sí? Un pibe, no, perdón, 71, estoy diciendo mal, ¿sí? Bueno, él es de Suecia y él, si bien ya, digamos, desde muy joven estaba en distintos grupos musicales y era conocido en su país, una vez él escuchó la voz de una señorita y le fascinó y buscó para encontrarla, para conocerla, y resulta que esta voz femenina que él había escuchado en realidad en el año 1968 y en realidad la escuchó a través de la radio, esa voz es la de otra de las integrantes de ABBA, que ella era fan de Björn, el nombre me cuesta, se llama Agneta. Y bueno, él hizo lo posible para encontrarla, así se conocieron, así se casaron, inclusive, o sea, es toda una historia de amor. Finalmente Björn y Agneta se separaron, no importa, es lo de menos, pero fueron parte de este grupo emblemático que es ABBA. En cuanto a la vida personal, y por ahí un tip de la salud de Björn, ahí, digamos, se dice que aparentemente Björn está con un tema de Alzheimer. Sí, o sea que empezó con dificultades en su memoria y esto ha ido creciendo y bueno. Como el indio Solari. No, el indio no tiene Alzheimer, el indio tiene Parkinson. Ah, Parkinson, cierto. Parkinson. Él dijo que tenía Parkinson. Sí, bueno, así que bueno, esperemos que Björn esté lo mejor posible. Le agradecemos por su música y uno de los temas entonces que vamos a escuchar es The Winner Take It All. The Winner Take It All. Así que si les parece, lo escuchamos y lo disfrutamos, que son temas muy lindos. Vamos con ABBA. Ahí va.

a ver qué pasa con la evolución de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros ahijados. Bien, así que si Luis te parece y a Nati también, vamos a escuchar este audio de Mabel sobre los niños a los 2 años. Vamos. Usa 50 palabras, ya ha ampliado mucho su repertorio y puede nominar casi todas las palabras de su entorno. Usa frases cortas de 3 palabras, ¿qué es eso? Mamá no está, viene papá, voy con papá auto. Y ya combina más acciones de las que puede realizar, o sea, en el juego, o hace que cocina, que sirve, que da de comer, que baña, que acuesta a dormir. Y puede él ejecutar estas acciones combinadas si se le piden que lo haga con los muñecos. Reconoce imágenes en los libros y ya las menciona. Antes se las mencionaban, ahora es él el que las menciona y disfruta de eso. Le gusta jugar a que le tapen la imagen y que cuando aparece decir el nombre. Le disfruta de escuchar cuentitos muy sencillos y va siguiendo con la mirada y buscando los objetos que se van mencionando. Sabe la terminación de la canción, emplea palabras como medio de comunicación para llamar la atención de los adultos del entorno, manifestar sus deseos o necesidades. Nombra las imágenes no solamente de los libros, sino de cosas que pueda ver en revistas o en vidrieras, en cajas de los juguetes. Se refiere a sí mismo generalmente en tercera persona, el nene. Disfruta de hacer cada vez más sonidos de onomatopeyas o disfruta escuchándolos que los haga otra persona y él decir de quién se trata. Reconoce a todos los familiares en las fotos, si uno le pregunta dónde está papá, dónde está mamá, la abuela, él va a señalar y decir el nombre de cada uno. Seguimos en Oíd Mortales. Y acuérdense que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica, dejándonos mensajes en el 3533-1744, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011. Cris, en alguna oportunidad, en algunos programas, fuimos contando quizá la historia de los hospitales públicos de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Hemos hablado del Santoyani, hemos hablado del Piñeiro. ¿Te acordás que era Piñeiro, Piñero? Piñeiro. Parmenio, ese nombre extraño. Y hoy vamos a contar la historia de ¿qué hospital? Hoy nos vamos al barrio de Devoto y vamos a hablar del Hospital Zubizarreta. Ajá. El Hospital Zubizarreta hoy tiene su domicilio en la calle Nueva York 3952, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la historia de este hospital que data del año 1897, o sea, hace unos cuantos. En el año 1897, siendo entonces director de la asistencia pública, y vamos con los nombres ahora, Luis, prepárate, el doctor Telémaco Susini. Telémaco Susini. Telémaco Susini fue uno de los que hizo la primera transmisión de radio en el país. Mira, pero era director de la asistencia pública. Bueno, será como yo, trabaja en salud y hace radio. Grande Telémaco. Bueno, hubo un proyecto para establecer una estación sanitaria en la zona de Villa Devoto. Pero fue recién, en 1905, o sea, habían pasado casi más de 10 años, cuando la iniciativa prospera siendo director de la asistencia pública el doctor Eduardo Peña, que estableció en Villa Devoto un consultorio externo y un servicio de primeros auxilios. O sea, lo que abren o intentan abrir es menos de lo que hoy llamamos un centro de salud, ¿sí? Bien, el 2 de junio de ese año, o sea, de 1905, se asigna el presupuesto, ya que ya tenía el problema del presupuesto, para la creación de la estación sanitaria que se estableció en una casa arrendada en la calle Pareja 3322. 2 meses más tarde, en el mes de agosto, inicia sus actividades como consultorio externo, prestando una importante ayuda a los enfermos de esa zona, la cual se encontraba apartada de todos los hospitales de la ciudad y de la Casa Central de la Asistencia Pública. Digamos que el más cercano debía ser el Pirovano, seguramente. La subcomisión de Hacienda, o sea, los que deciden dónde va la plata, en ese entonces y ahora, opina que debe aceptarse la oferta de los vecinos para costear el terreno que designe el departamento ejecutivo. Una vez que se obtuvo el terreno, la comisión municipal dicta la resolución para llevar a cabo la construcción del edificio destinado a la estación sanitaria. ¿Qué de vuelta quedaba ya en esa época, Bueno, luego fue trasladada a otro predio que ofrecía mayores comodidades y que estaba ubicada en lo que sería hoy la calle Chivilcoy, que es así como avenida, casi China sí. Asunción, y en la cual funcionó por varios años, cambiándose el nombre de Estación Sanitaria por el de Casa del Socorro de Villa Devoto, porque definía mejor su función. Casa del Socorro. Sí. Es para ponerse a charlar un rato, ¿no? Bueno, ¿qué más hacer? Luego de unos cuantos años, hablamos en ese entonces de 1905, y ahora vamos a decir que recién en 1912 se lo denomina Hospital Vecinal de Villa Devoto, continuando con los consultorios y a su vez trasladado a una casa más amplia de la calle Nueva York entre Bahía Blanca y Chivilcoy. Edificio circundado por terrenos libres en esos momentos, que en ese entonces correspondían a la quinta de los Tamini, adquirida luego por la municipalidad en el año 1924. Y en ese entonces era intendente el doctor Carlos Noel. Digamos. Esta casa es la que hoy ocupa la dirección del hospital y la administración del hospital. Ese año surgió la idea de ampliar, para transformarlo en un pequeño hospital con servicios de internación, pero que en realidad eso tardó todavía 11 años más. Miren el tiempo, nosotros ahora nos quejamos de los tiempos que no respetan las necesidades de las personas y ya esto pasaba, porque el hospital igualmente fue habilitado en agosto de 1935 y yo empecé a hablar en 1905, ¿se acuerdan? O sea, 30 años, después de 30 años, y de acuerdo a la ordenanza 5008, se dispuso la habilitación de camas y a su vez demoró su habilitación el entonces director de la asistencia pública, en este caso el doctor Roberto Acosta, quien pretendía destinar el edificio a otros fines y contrariando el espíritu y el mandato de la orden que tenía origen. Mirá vos, ya, mirá vos, ¿de qué me quería? Felizmente, la idea de Acosta no prosperó. Y en 1932 se habilita la parte baja del edificio para consultorios externos y en el año 33 la internación a través de 60 camas, que en realidad la gente se empieza a internar en 1935. Sí, o sea, los años siguieron pasando. Y como decíamos, finalmente la inauguración oficial se realiza el 15 de agosto de 1935. Y por una ordenanza se llama al hospital Dr. Abel Zubizarreta, honrando la memoria de un ilustre médico nacido en Buenos Aires y que fuera director de la asistencia pública desde el año 22 hasta el 27. La Municipalidad de Buenos Aires después cambió el nombre de algunos hospitales por el de policlínico, alegando que definía mejor su función, pero esta denominación fue cambiada nuevamente y finalmente quedó la que hoy conocemos como Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta. Mira vos. Déjame que me rectifique, porque sí. En realidad Telémaco Susini fue el padre de Enrique Telémaco Susini, que él sí fue uno de los pioneros de la radio y televisión. Pero este aquí, que este Telémaco Susini, sí. el pionero de la radio, sino el que vos mencionaste como uno sí. de los que estuvo y fundó ese hospital, Vos sabés que viajó a Europa y se especializó en otorrinolaringología. Mira la telémaco, qué chico que es el mundo. Y él fue uno de los formadores de la carrera aquí, en esta especialidad. Y en 1886, cuando volvió a la Argentina, fue nombrado director de la asistencia pública, y además, lo que era la asistencia pública en ese momento aquí en la ciudad, claro, de Buenos Aires, ¿no? Sí, lo que sería el Ministerio de Salud. Exacto. Y él también fundó la cátedra de la carrera de anatomía patológica. Uh-huh. Y en el año 18 fue uno de los que protagonizó la reforma universitaria, esa gran movida que hubo, que cambió toda la relación de la carrera de estudios en las universidades. Uh-huh. Que se originó en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Allí lo había nombrado Hipólito Yrigoyen interventor en la Universidad de Córdoba. Duró poco igual, porque uh-huh. él era, además, tenía una posición anticlerical, y los sectores más conservadores lo hicieron renunciar casi inmediatamente. Bueno, él escribió el libro Los problemas sociales y la Iglesia Católica en el año 19, o sea, tenía, es más, según la historia, además de ser profundamente anticlerical, siendo estudiante universitario, lideró el incendio del Colegio del Salvador en 1875. Así es. Pero este telémaco, mirá, ¿qué va a hacer? A ver, fue la historia de un hospital. Telémaco era un culo inquieto, porque andaba en la asistencia pública, sí. Andaba con unos, con otros, se lo tendría. Bueno, que... en Europa fue discípulo de Luis Pasteur y de Robert Koch, ¿no? Ajá, sí, nada más ni nada menos. O sea que habría que contarle esto a nuestra amiga, la doctora Analía Más, porque acá ya tenemos a alguien que estaba en contra de la cuestión clerical metida en los hospitales. Uh-huh, así es. Seguramente sí, sí. En la educación, ¿no? Porque si le prende fuego al Salvador, digamos que no debe haber sido casualidad. No. Pero bueno, mirá vos a Telémaco, tanto que, y aparte con el nombre de su papá, o sea que cargó también en ese momento. Este era el papá. Bueno, cargó también entonces a su hijo con el nombre. Enrique. No se van a olvidar de vos, aunque sea por el nombre. El hijo, que falleció en el año 72 y fue el pionero de la radio y del cine, era Enrique Telémaco. Le pusieron el nombre, el segundo nombre del Telémaco original, vos decís. Claro, sí, está bien, no, pobre. O sea, no lo torturó tanto. Bueno. Pero dijo, para que quede claro que es hijo mío. Así es. Bien, ya entonces contamos la historia de otro hospital dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y como un bonus track, pusimos el de un médico. Exacto, y es un hospital que, si bien está dentro de la zona norte del hospital, es un hospital más pequeño de lo que es, por ejemplo, el Hospital Pirovano, y con que también cuenta con un servicio de fonoaudiología y demás, pero bueno, es chiquito, es más chiquito el hospital, más chiquito, de cerca al 114, 107, y está 146, en una zona frente a una plaza muy linda. Muy linda, cerca de la estación de Voto del tren San Martín, sí, sí, que te trae desde la provincia si necesitas venirte a atender a la capital. Uh-huh. Así que bueno, hemos hablado del Hospital Zubizarreta. Bueno, nos vamos a una cortinita y vamos a un tema musical. Dale. ¿Lo sabés cuál es o lo decimos después? Lo decimos después. Lo decimos después. Muy bien. Estás aquí lentamente. Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz si no tengo tus ojos y no ese recuerdo. Maestro, no te conozco, pero cuidado. No te equivoques de rumbo. Tú me conoces muy bien. En una noche fría, buscando tu saliva, una brisa que libera, refresca el corazón, enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor. El calor dentro, la razón de este recuerdo. Enséñame a vivir pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti. El sabor es de lo prohibido y entrégame para todo que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por la M690, a través de www.laretaguardia.com.ar. Y les aviso que este bloque no va a estar auspiciado por el perro que chupó el anterior, ¿sí? O sea, se ve que lo había mandado Telémaco desde más allá y dijo, de mí no van a decir nada, menos de lo que yo hacía. Así que bueno, pero no... Digamos, son cosas que pueden a veces ocurrir en cualquier radio, ¿sí? Que aparezca algún sonido que a uno lo sorprenda, digamos, ¿no? El perrito del vecino nos ha sorprendido. Bueno. Y lo felicitamos al perrito porque realmente tiene una muy buena voz. Y esto viene a colación del próximo tema que vamos a presentar, que justamente se llama... Se me va la voz y el perro no se le fue. El que escuchamos. Claro, tal cual. Este tema. Ah, yo pensé que era porque el que cantaba era un perro. No, que iba a ser un perro. Es un. A ver cómo lo puedo denominar sin que quede. Es un señor muy atractivo, ¿no? Muy bien. Es un está señor bien, mexicano. No tiene mucho que. ¿Qué tiene que ver que sea atractivo a que sea un perro cantando? No. Atractivo desde su voz también. Ah, una linda voz. Es Alejandro Fernández Abarca, él ha nacido en Jalisco, es un cantante mexicano, ¿sí? Que también ha sido su cumpleaños, justamente en el día de ayer, cumplió nada más ni nada menos que 45 años, está justo en una edad propiamente justa, como diríamos, como la fruta, cuando está justa y apropiada para sacar del arbolito, tal cual. Él es hijo de un músico mexicano muy conocido allá, de un ranchero, se le dice música ranchera, de Vicente Fernández. Tiene música muy conocida, el tema que escuchamos, por ejemplo, baladas, boleros, tiene música así más bien de tipo romántica, ¿sí? Y cantó con muchas personalidades de la música, como Rod Stewart, Alejandro Sanz, qué sé yo, con Gloria Estefan, con Beyoncé, así que, bueno, un tema como para cambiar la onda de este día, ¿sí? Igual acuérdense que siempre seguimos pensando en el tema que se llama Fernando, que hoy se lo vamos a dedicar a nuestro compañero acá de la retaguardia, ¿sí? No nos hemos olvidado, ¿eh? No nos hemos olvidado. Bien. Y si te parece, Luis, y cambiando ahora sí de tema, uh-huh. Y a propósito de tantos accidentes y cosas que siguen sucediendo, a pesar de que hablemos y hablemos de estos temas y se piensen en medidas para que la gente no vaya en el auto a tanta velocidad, que no se beba, etcétera, pero que, bueno, accidentes que siguen sucediendo. Hablamos con el doctor Walter D'Andrea, él es médico neurocirujano del Hospital Pirovano, y hablamos acerca de lo que es un traumatismo, ¿sí? Así que lo vamos a escuchar en una primera parte, donde nos va a contar esto, ¿no? De lo que son los traumatismos. Bueno, vamos a la primera intervención del doctor Walter D'Andrea. Golpes que afectan al sistema nervioso. Hay dos grandes áreas del trauma que involucran a la neurocirugía. El trauma cráneoencefálico, es decir, los golpes en la cabeza, y el trauma raquimedular, que son las lesiones en la columna. Cualquiera que lea una estadística sabe que la principal causa de mortalidad en población joven, laboral, sexual y socialmente activa, son los accidentes. En poblaciones mayores, desde el punto de vista de la edad, van adquiriendo mayor presencia como causas de mortalidad las enfermedades cardio y cerebrovasculares y los tumores malignos. En la gente joven, laboralmente activa, las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito. En los extremos de la vida vamos a encontrar que las caídas son más frecuentes que en todos los órdenes de la vida, las agresiones se hacen presentes. Los accidentes de tránsito son sumamente graves, especialmente si el accidentado está involucrado como conductor de una moto. Es el vehículo más peligroso a la hora de sufrir un accidente de tránsito, mucho más que el automóvil. Ahora bien, ¿qué lesiones produce el trauma en la cabeza? ¿Por qué es tan grave? De cualquier lesión que pueda producir un accidente, por ejemplo, fracturas de piernas, fracturas de brazos, golpes en el tórax o en la cabeza, es el trauma del sistema nervioso la más mortal. ¿Por qué mata tanta gente el trauma de cráneo? En primer lugar, porque en el cráneo asienta el cerebro, y el cerebro es un órgano vital. Pero además, como seguramente la mayoría de la audiencia sabe, el cerebro está formado por células llamadas neuronas que no se reproducen, que no se vuelven a recuperar. Por lo tanto, la lesión de las estructuras del cerebro habitualmente está condenada a producirle secuelas irreversibles. Y si esas lesiones afectan a las partes del sistema nervioso que controlan las funciones vitales, como ser la respiración o la circulación, las consecuencias son irreversibles. La primera función que nosotros vemos del cerebro en cualquier persona, no hablemos solo desde el punto de vista de pacientes, es la conciencia. Una lesión severa del sistema nervioso hace que el cerebro deje de sostener la conciencia, y ahí hablamos de un paciente en coma. ¿Por qué hablar de un paciente en coma es grave? Es porque es un paciente que ha perdido la conciencia como resultado de la lesión cerebral. Y las estructuras que sostienen la conciencia en el cerebro son tan básicas que su lesión produce frecuentemente la muerte después de haber producido el coma. Por eso, siempre que se habla de coma, se habla de un paciente grave. ¿Cuáles son los mecanismos por los que los golpes en la cabeza pueden producir lesiones en el cerebro? Por un lado, sabemos que el cerebro está bien defendido. La naturaleza ha provisto que el sistema nervioso esté lo más defendido posible, teniendo en cuenta la fragilidad que tiene el cerebro. Que nos está hablando de traumatismo, perdón. Y va a ser una referencia o como una comparación con los animales. Vamos a escucharlos escucharlo en esta segunda parte, a ver. Cuando hablamos de los animales, decimos vertebrados e invertebrados. ¿Se dieron cuenta que uno no dice costillados, omoplatados o femorados, sino vertebrados? ¿Por qué? ¿Qué tiene la columna vertebral tan especial? Y la columna vertebral es la estructura que defiende al sistema nervioso central. Cuando de ese sistema nervioso central, como ocurre en los vertebrados inferiores, surge un cerebro más desarrollado, parte de esa columna se va a transformar evolutivamente en cráneo. esqueleto quiere decir que en los vertebrados, en las personas que tienen esqueleto, la primera función básica del esqueleto es darle protección y defensa a un sistema nervioso que cada vez se hace más complejo y cada vez toma más funciones. Un sistema nervioso como el humano, que acapara casi todas las funciones importantes, muy pocas cosas del organismo funcionan si no funciona el cerebro, debe ser muy bien protegido. Y para eso tiene al cráneo y el esqueleto que vine mencionando, una serie de estruches fibrosos que se llaman meninges, y un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo en el que el cerebro flota. Como un cuerpo puesto en agua sumergido pesa menos, la flotación del cerebro le quita peso y lo hace menos lábil a los cambios de posición y a los movimientos bruscos generados por los golpes. Por genoma se entiende el código genético, nuestros cromosomas. Nuestros cromosomas no cambian con la rapidez con la que cambia nuestra cultura, con la que nuestra cultura genera tecnología y ciencia, por ejemplo, o modifica el ambiente. Entonces el genoma nuestro es todavía el de aquel hombre de las cavernas, que podía tener golpes, se podían pegar con garrotes, hachas, o como se pegaban en las guerras de la antigüedad, con mazas o con palos. Pero nuestro cuerpo no está preparado para soportar un choque a 120 kilómetros por hora por un vehículo mecánico que es de creación mucho, pero mucho más reciente. Entonces hay que tener en cuenta que independientemente de los medios de protección que uno use, cuando uno tiene un accidente de moto, cae a una altura desmesurada, es atropellado por un tren, está inexorablemente sometido a un mecanismo de agresión a la cabeza que supera las defensas naturales del organismo. El casco es el casco, pero el casco más 180 kilómetros por hora es una lesión cerebral igual. Resulta interesante porque a veces pasa que uno ve accidentes y dice, pero se llevaba el casco puesto. Sí, pero no alcanza con el casco, no estamos preparados para ir a semejantes velocidades y por más que tengamos, desde ya que si no tenemos el casco, olvídate. Y si lo llevamos en el codo, como mucha gente la lleva, bueno, salvaremos el codo. A lo sumo. Pero a veces las velocidades que se desarrollan son tan grandes y la falta de reflejos también que uno puede llevar, ya sea por el cansancio, por la ingesta del alcohol o de alguna medicación, hace que sigan sucediendo lo que sucede. Y todavía no se ha creado algo que pueda soportar golpes a esa velocidad, por más que el casco esté puesto y por más protección que podamos llevar, ¿no? Sí. Bien, así que yo diría una cosa, que sí. Hablando de golpes, de traumatismo en accidentes automovilísticos o de moto o viales en general, lo más importante está creado, que es la prevención y el cuidado, sí. Y la conciencia en el manejo. Todo lo demás, no sé si está tan creado, no sé si está tan culturalmente, la realidad es que son de esas cosas que uno dice, bueno, hay un montón, se han hecho campañas, se le escucha hablar en la tele, en fin, distintas cosas, pero culturalmente todavía no está integrado a la cultura de las personas, al cuidado de uno mismo, al cuidado de su compañero, si es el que va a manejar. Bueno, creo que todavía ahí es donde hacemos agua, digamos, ¿sí? Bueno. Y Luis, nos están quedando pocos minutos, ya está esperando seguramente nuestro compañero y nuestra compañera, el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, para hacer su programa Sueños Posibles, que continúa nuestro. Seguramente Julio Pardo se estará tomando algún mate diciendo, bueno, ya termina, me tomo un matecito allá en la M690. Nosotros desde los estudios, no estamos en los estudios Víctor Basterra. No, hoy no. Este es el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Bien, por eso el perro, porque si no, esto jamás hubiera sucedido en el estudio del Víctor Basterra. No. Que se escuche un perro, más que nosotros, nada más. Claro, exacto, así es. Así que bueno, le agradecemos también la participación a Pedro, que se llama Pedro, pero no es el hijo de Eugenia, no. Es el perrito que nos acompañó también en este programa acá desde estos estudios. También agradecerle como siempre a la maga, nuestra amiga Natacha Bianchi, en la operación técnica en el estudio Víctor Basterra de www.laretaguardia.com.ar. Y nos queremos despedir con un tema musical especial que anunciamos desde el principio, que venimos haciendo así un suspenso hasta ahora. Bien, Alejandro Fernández no escribió ningún tema para Fernando, en general escribe temas de amor que tienen más que ver con una mujer, como es el caso de él, Fernanda. Se adaptan más a una mujer, pero Avan tiene un tema que se llama Fernando, y cuando ustedes lo escuchen, no sé, yo me sonreí porque todo el tiempo lo nombra, todo el tiempo, así que ese será el tema del final de este programa dedicado a nuestro compañero Fernando Tevere, que nos hace el aguante, y una dedicación chiquita por si alguna vez nos llega a escuchar a nuestro amigo Fernando Martínez, que está ya en Naples, en Estados Unidos, trabajando, ¿sí? Con nuestra amiga Tamara. Así que, y nuestro más que amigo Chippy, que es de la misma especie que Pedrito, el que estuvo chupando hoy. Claro. Pero bueno, especialmente para... A los Fernandos. Exacto, especialmente para el TBL de los Fernandos, vamos a dejarle este tema. Así que lo podría poner, qué sé yo, cuando suena el teléfono, por ejemplo. Bueno, él verá qué va a hacer con un tema que lo nombra tanto, ¿sí? Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos, Luis, si te parece. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes en otro programa como el de hoy, que es de Oído Mortales. Qué largo que la hice. Chau, chau. Chau. There was something in the air.